¿Podría usted definir lo que es el pecado? Permítame ayudarle. Pecado es primordialmente un abuso, una distorsión de algo esencialmente bueno. El diablo no posee materia prima, Dios lo hizo todo, y todo lo malo es una perversión de algo bueno, un mal uso de cosas buenas. Por ejemplo, usted puede hacer un mal uso de los alimentos, del descanso, del sexo. Las buenas cosas se tornan malas cuando están fuera del propósito de Dios para nuestra vida. Aquí estamos de nuevo junto a usted para acompañarlo en un nuevo programa de El Amor que Vale, con el Dr. Adrián Rogers en la voz del Pastor Lenín de Llanón. El día de ayer habíamos dicho que la Biblia nos hace un llamado a amar a Dios sobre todas las cosas y a no amar al mundo. Cuando se habla de mundo, se habla del cosmos o el orden de cosas. Esto implica un sistema y una forma de hacer las cosas. Esto lo podemos entender mejor en la vida cotidiana. Por ejemplo, hablamos del mundo de las finanzas o del mundo de los deportes. Aún hablamos del mundo de la farándula. A esto se refiere Juan cuando habla de que no debemos amar al mundo, es decir, al sistema y a la forma de hacer las cosas. Juan no está hablando de la Tierra como un planeta, tampoco está hablando de las personas que están en este planeta. Juan dice que usted no debe amar al mundo, es decir, el sistema diabólico que está en contra de Dios y de Cristo. Hoy continuamos con el tema, el amigable enemigo. Este mundo que tratará de impedir que usted ame al Señor Jesús tiene tres recursos principales. Primero, los deseos de la carne. Segundo, los deseos de los ojos. Tercero, la vanagloria de la vida. ¿Qué significa los deseos de la carne? Bueno, eso es cuando Satanás utiliza la vieja naturaleza suya. La palabra carne en este versículo no quiere decir su pelo, su piel, sus nervios, sus músculos o sus huesos. En este caso se refiere a su vieja naturaleza heredada desde Adán. La carne es lo que hemos recibido con nuestro primer nacimiento. El espíritu es lo que recibimos con nuestro segundo nacimiento. Aprendemos en Gálatas 5:17 que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Cuando usted es salvado, en su interior comienza una guerra civil. ¿No la ha sentido? Por supuesto que sí. Está la nueva naturaleza que desea servir a Dios y está la vieja naturaleza que se niega a morir. Y usted tendrá esa batalla interior. La Biblia identifica esto como los deseos de la vieja naturaleza, los deseos de la carne. Estos son deseos principalmente en el área material, física, la glotonería, la pereza, las borracheras, la inmoralidad, la perversión. Verá, Dios nos ha dado ciertos deseos normales. Gracias a Dios si usted tiene un buen apetito. La ambición en sí misma es normal y buena. El deseo sexual es un regalo de Dios y es parte del pegamento que mantiene unida la familia. Pero lo que Satanás quiere hacer, y de hecho lo hace, es tomar estos apetitos y deseos normales que Dios nos ha dado y corromperlos y pervertirlos para que nosotros atosiguemos nuestra carne con glotonería, pereza, promiscuidad sexual, drogas y licor. ¿Podría usted definir lo que es el pecado? Permítame ayudarle. Pecado es primordialmente un abuso, una distorsión de algo esencialmente bueno. El diablo no posee materia prima. Dios lo hizo todo. Todo lo malo es una perversión de algo bueno, un mal uso de cosas buenas. Por ejemplo, usted puede hacer un mal uso de los alimentos, del descanso, del sexo. Las buenas cosas se tornan malas cuando están fuera del propósito de Dios para nuestras vidas. Por favor, anote al margen Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios jamás va a aceptar el estar en segundo lugar. Pero el mundo dice, complace a tu carne, complace a tu carne. Eso es, los deseos de la carne, que tiene que ver con nuestras pasiones, los deseos de la carne. Lo siguiente en la lista, los deseos de los ojos. Esto no tiene que ver con nuestras pasiones, sino con nuestras posesiones. Escúcheme bien, los ojos también tienen apetito. ¿Ha oído alguna vez a alguien decir, deleita tus ojos en esto? Ahora, si los deseos de la carne están relacionados con el hacer, los deseos de los ojos están relacionados con el tener. Y esta tentación es un poco más refinada que los deseos de la carne. Los deseos de los ojos pueden ser más sofisticados, intelectuales, hermosos. Pero no es únicamente el deseo legítimo de tener y poseer cosas, sino la desesperación de desear más de lo que se necesita y estar insatisfecho, a pesar de que la Biblia dice en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Note que no dice que el dinero es la raíz de todos los males, sino que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Permítame hacerle unas preguntas y contéstelas lo más honestamente posible. ¿Qué es lo que realmente lo motiva a usted? ¿Cuáles son sus metas personales? ¿Es prioridad en su vida el ser una persona honesta, que tiene a Dios y busca su reino? ¿O solo quiere ser una persona de éxito? ¿Le interesan más las cosas materiales que las espirituales? ¿Trata de poner a Dios en segundo lugar, a pesar de que la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios? ¿Descubre con sus ojos algo e inmediatamente dice, yo quiero eso, yo quiero eso? Eso, mi amigo, es el deseo de los ojos. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted? ¿Le interesa más en dónde se graduarán sus hijos? ¿Qué títulos obtendrán? ¿Qué éxitos alcanzarán? Sin que le importe demasiado el desarrollo de un carácter recto y justo. Quiero hacerle una pregunta más, y respóndala en su corazón. ¿Tiene usted algún material, posee algún material a lo cual no renunciaría para la gloria de Dios? ¿Le interesa más la vida de los ricos y famosos en vez de la vida de los rectos y fieles? ¿Preferiría almorzar con el presidente de la República antes que con una persona que anuncia las buenas nuevas de salvación? ¿Qué es lo que en realidad le motiva? Recuerde, los deseos de la carne tienen que ver con nuestras pasiones, con lo que hacemos. Los deseos de los ojos están relacionados con nuestras posesiones, con lo que tenemos. Y luego viene la vanagloria de la vida. Esto no tiene que ver con pasión o posesión, sino con posición. Este mundo dice, sea alguien, que te reconozcan, que tu nombre sea famoso. Y todo el mundo gira alrededor de estos conceptos. Esa es la razón por la que tantas jóvenes parejas están en dificultades. La vanagloria de la vida. El tratar de estar al mismo nivel que los Pérez o los Rodríguez o como se apelliden, que tienen más que usted. Y compra cosas que no necesita con el dinero que no tiene para impresionar a personas que ni siquiera le caen bien. Y cuando por fin está al nivel de los Pérez o los Rodríguez o como se apelliden, ellos embarcan en nuevos gastos financieros y usted también. Esa es la vanagloria de la vida. Usted piensa que tiene que ser notado. Y por eso es que mucha gente se viste en forma estrafalaria. Es por eso que muchos compran un carro cuando no lo necesitan. Es por eso que mucha gente chismea porque piensan que si arrastran a los demás hacia el lodo, ellos serán exaltados. Esa es la razón por la cual la gente usa drogas y licores. Se sienten más importantes que todos. Son la alegría de las fiestas. Al fin son alguien. Al menos por un rato siquiera. Y todo esto es un sistema que tiene que ver con pasiones, posesiones y posiciones. Tiene que ver con el hacer, el tener y el ser. Y las grandes corporaciones saben esto. Y le escribirán cartas en que le dirán, por ejemplo, «Distinguido Pastor Rogers, nuestra investigación nos ha mostrado que usted es un hombre de gusto exquisito, con una inteligencia por encima del promedio, que disfruta de las cosas finas de la vida y que ha trabajado muy fuertemente y se merece todas estas cosas». Permítanos decirle algo. Y esperamos que usted, Pastor Rogers, esté interesado. Por supuesto que estoy interesado. Si me acaban de describir tan estupendamente, ¿cómo no voy a estar interesado? Mi amigo, le diré algo. Por si usted no lo ha notado, ellos saben exactamente cómo manipular su cerebro. Esa es la manera en que las corporaciones internacionales hacen millones y millones de dólares. Pasión, posesión y posición. Hacer, tener y ser. Ese es el sistema del mundo. Pero le diré que no es nada nuevo. Este sistema ya estuvo trabajando en el jardín del Edén cuando Adán y Eva fallaron en obedecer a Dios bajo la influencia de Satanás. ¿Qué es lo que él hizo? Él dijo, ahí hay una fruta que es muy agradable al paladar. Esa fruta se convirtió en la pasión de ellos. Pero también el diablo les dijo, esa fruta es muy agradable a la vista. Esa fruta vino a ser la posesión de ellos. Y finalmente Satanás les dijo, esa fruta les hará sabios. Y la fruta determinó la posición de ellos. Se da cuenta de cuán viejo es el sistema. No hay nada nuevo debajo del sol. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo como nosotros lo somos. Algunos preguntarán, ¿cuándo Jesús fue tentado para que use drogas o para que maneje una motocicleta a 150 kilómetros por hora? No, él no fue tentado en esa forma. Él fue tentado en tres áreas específicas. Primero, Satanás le dijo que cambiara las piedras en pan. ¿Qué significa eso? Satisface tu carne. Da rienda suelta a tu pasión. Eso es hacer. En segundo lugar, Satanás le mostró todos los reinos de este mundo y le dijo que se los daría. ¿Qué significa eso? Eso no es hacer, eso es tener. ¿Y cuál fue la tercera tentación? Satanás le puso sobre el pináculo del templo en Jerusalén y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás le está tentando a Jesús para que haga una dramática entrada en Jerusalén. Sé alguien importante. Haz algo mágico. Realiza una entrada impresionante, dramática. ¿Qué significa eso? Eso es posición. Mi amigo, el diablo está trabajando en usted en las mismas tres áreas: el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Ese es el sistema del mundo. Recuerde que cada tentación es una perversión de algo que es básicamente bueno, porque el diablo es un pervertido. Dios quiere que usted esté en el negocio de hacer, de tener y de ser. Quiere hacer algo, sirva a Dios. Quiere tener algo. La Biblia dice que si usted entrega su corazón a Cristo, todas las cosas serán suyas y que los humildes heredarán la tierra. ¿Desea usted ser alguien? Permítame decirle algo importantísimo. Cuando usted entrega su corazón a Jesús, usted es hijo del Rey, emparentado con la Santa Trinidad. Jesucristo no se avergüenza de llamarlo hermano. Usted es un príncipe de sangre real. ¿Por qué conformarse con un segundo lugar? Hacer, tener y ser en forma total solo se encuentra en el Señor Jesucristo. El diablo es un mentiroso y pervertido. El mundo tiene un sistema que tratará de alejarlo de Dios y de su Cristo. Estamos hablando de por qué no debemos amar al mundo. Primero, por su carácter, lo que el mundo es. Segundo, por su corrupción, lo que el mundo hace. Ahora veamos la tercera razón. No debemos amar al mundo debido a su condenación, o sea, hacia dónde se dirige. Leamos 1 Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, una cosa sí es segura acerca de este mundo y su sistema: no va a durar para siempre. Está pasando, se terminará. Solo aquello que esté en la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Así que déjeme hacerle una pregunta de corazón a corazón. ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Los placeres de la carne o los goces del espíritu? ¿La alabanza de los hombres o la gloria de Dios? ¿Solo lo que vemos o lo que no vemos? ¿Es más importante para usted aquello que es temporal y transitorio o aquello que es eterno y que jamás dejará de ser? Si usted está viviendo para este mundo, usted está pintando la cubierta de un barco que se hunde, y el mundo pasa y sus deseos. Pronto los mohosos dedos de la decadencia y sus fétidos olores harán desaparecer todos esos lindos juguetitos y novedades que usted posee. Recuerde que Jesús dijo que el príncipe de este mundo es juzgado. Satanás es el capitán de un buque que se está hundiendo, reina sobre un dominio condenado. Mucho, mucho después de que este mundo y su sistema hayan pasado, y que este mundo como lo conocemos se haya convertido en polvo mohoso y corrompido, todas aquellas cosas con las cuales usted soñó y planificó y engañó y hasta vendió su alma por obtenerlas, no serán más que basura si es que todavía existen. Aquellos que conocen al Señor estarán sentados en su reino alabando su nombre. Mi amigo, aquellos que viven por Jesús en este mundo saben de lo que se trata la vida. Yo seré un creyente aunque no hubiera ni cielo ni infierno, solo por conocer al Señor Jesucristo en esta vida. ¿Se ha dado cuenta? Es un tanto divertido el nadar contra la corriente. Es bueno ser diferente. Es excelente el caminar con el Señor. Pero no se olvide que solo somos peregrinos en esta tierra y pronto, muy pronto, la trompeta sonará y seremos arrebatados con el Señor en el aire. Y deseo que recuerde lo siguiente: cuando Noé entró en el arca, entró como una minoría, pero cuando salió del arca, salió como una mayoría. Escúcheme, este mundo está pasando. Los que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. ¿Sabe por qué tantas personas del mundo tienen un problema? El mundo no es realmente su problema. Leamos nuevamente 1 Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, ¿podría usted contestarme por qué ama al mundo? ¿Sabe por qué? Porque eso es todo lo que tiene para amar. Si yo no hubiera conocido a Jesús, probablemente no sabría ni qué hacer. Sería un pesimista o a lo mejor un borracho. Amigo, si mira usted a su alrededor y no conoce a Jesucristo, ¿qué es lo que hay? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por favor, note que no dice que el amor del Padre no está en él porque ama al mundo. Dice que ama al mundo porque el amor del Padre no está en él. Él no tiene nada más que amar. Si usted me regala una buena comida con postre y helados y todo lo demás, y luego me presenta un plato con viejas migajas de pan y me dice, sírvase, pastor, yo le diré, no, gracias, ya estoy completamente satisfecho, totalmente satisfecho. Usted no tiene que estar en callejones oscuros, comiendo las sobras con los seguidores del diablo, cuando ya ha tenido un banquete con Jesús. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entregue su corazón a Jesús. El diablo es un falsificador, un mentiroso, un pervertido. Y este mundo y su sistema jamás podrán satisfacer su corazón. Usted fue hecho para servir a Dios. Si cualquier hombre ama este mundo, es simplemente porque el amor del Padre no está en él. ¿Y quién es el amor del Padre? Jesucristo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si usted quiere ser salvo, le invito a que ore conmigo la siguiente oración. Querido Dios, sé que tú me amas y que quieres salvarme. Jesús, tú moriste para salvarme y prometiste que me salvarías si es que confiaba en ti. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que pagaste por mis pecados con tu sangre en la cruz del Calvario. Creo que Dios te levantó de entre los muertos. Y ahora, como un niño, yo confío en ti para salvarme. No pido sentir algo superficial. No pido ninguna señal. Me afianzo en tu palabra. Tú eres mi Dios, mi Salvador, mi Señor. Gracias por salvarme. Y Señor Jesús, porque tú moriste por mí, yo viviré para ti. Te obedeceré, te confesaré públicamente y nunca me avergonzaré de ti, mi Señor y Salvador. En tu nombre oro. Amén. Qué gozo es recibir correspondencia de personas que han orado con el Pastor Rogers para recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Por ello, si oró con él, escríbanos y háganoslo saber para orar por su nueva vida en Jesús. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrián Rogers en la voz del Pastor Lenín Dayanón. Esperamos que este mensaje haya sido de motivación para usted y que le haya ayudado a sentir el amor de Dios, el amor que vale, de una manera especial el día de hoy. El mensaje que escuchó hoy en El Amor que Vale está disponible en audiocinta o casete. Dicho mensaje es parte de toda una serie especial de enseñanzas que el Pastor Rogers predica este mes. Si desea saber más al respecto, visite nuestra página de internet www.elamorquevale.org. En esta página puede adquirir nuestros materiales disponibles en español con su tarjeta de crédito. A su vez, nuestro público internacional puede escribirnos y solicitar su catálogo gratuito de materiales disponibles en español a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Y por teléfono, dentro de los Estados Unidos, llámenos al 1-800-647-9400. Se le atenderá en español las 24 horas del día. También le motivamos que visite nuestra página de internet y se inscriba para recibir por correo electrónico nuestros devocionales diarios gratuitos. Nuestra dirección: www.elamorquevale.org. Soy Milton de los Santos, agradeciéndole su compañía. Esperamos nos acompañe en nuestro próximo programa, cuando el Pastor Adrián Rogers nos ayude a descubrir más acerca del maravilloso amor de Dios, el cual es el amor que vale.